Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Anoche tuve la oportunidad de verme la película El discurso del rey, la que ganó todos los... Bueno, ganó creo que 4 premios, 4 Oscar de la Academia. Y es una película que se da en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, para los que no la han visto, y es un momento muy difícil porque a Inglaterra le ha declarado la guerra a Alemania, y el rey que tiene que hablar, que todo el mundo espera que dé un discurso, tiene grandes limitaciones para hablar. Y esta persona inclusive está ahí de rey porque no era la persona que él no quería estar ahí, fue su hermano que le fue obligado a abdicar, entonces él le tocó. Pero me impresionó cómo toda Inglaterra en un momento tenaz y todos los países aliados estaban a la expectativa de lo que él iba a decir. Y cómo esos discursos, sí, hermanos, animen a todos esos jóvenes que están afuera, los adolescentes que ni van, ni entran, ni están en ninguna parte, a ver que se ubiquen, muchachos, nos los ubiquen, hermanos. Y cómo toda Inglaterra y todos los países aliados estaban esperando lo que él iba a decir. Y ese discurso fue fundamental para ellos enfrentar esas horas de tinieblas que venían sobre a Inglaterra. Y más adelante ustedes saben los discursos de Winston Churchill. ¿Por qué estoy diciendo eso? Nosotros estamos dando una serie sobre el libro, sobre los hombres de la fe. Y el Señor ha dicho que es la fe la que nos sostiene a nosotros. Es su palabra la que nos sostiene. Y es su palabra la que nos sostiene en tiempos de oscuridad y de gran dificultad para la humanidad. Es esta palabra la que uno escucha, la que nos mantiene vivo a nosotros, con sentido de lucha, de fe, para perseverar y enfrentar los desafíos de la vida. Yo me sentía como ese rey, así me he sentido, que es uno muy frágil, no es la persona de pronto más indicada para esto, pero yo decía: Señor, así como ese hombre, tú me puedes usar para predicar tu palabra. Hace 8 días hablamos de un tema que fue sobre la vida de Abraham y cómo Dios le pidió a Abraham que saliera y que dejara 3 cosas que el Señor le pidió. ¿Cuáles fueron las 3 cosas, si ustedes recuerdan, los que estudiaron la palabra? 1, la parentela. Deja tu parentela, la familia. El gran obstáculo para muchos comprometerse con Dios, y especialmente en la cultura como la nuestra, una cultura donde la familia ejerce tanto poder sobre nosotros. Es tan difícil tener al Señor como prioridad sobre la familia. Y ya explicamos eso para que esto no se interprete mal. La segunda cosa que el Señor le pide a él es que deje también, ¿qué? Deje la tierra con todos los valores paganos que hay en esa cultura. Ur de los caldeos, una cultura pagana, con unos valores totalmente distintos. Y el Señor le pide por último también que deje los dioses, los ídolos. Era una cultura politeísta que adoraba a varios dioses. Y el Señor le pide que salga. Entonces, en el capítulo 12, hoy vamos a hablar cuál es la propuesta de Dios para Abraham. La propuesta que Dios le hace. Dios le pide algo, pero a cambio le ofrece esto. A veces pienso que a nosotros nos cuesta tanto trabajo tomar decisiones radicales con Dios frente a cosas que Él nos está pidiendo, porque no tenemos claridad frente a qué es lo que Él nos ofrece. ¿Cuál es su propuesta? Entonces, como algunos no tienen claridad frente a eso, dicen: no, yo no voy a soltar. yo no voy a dejar esto que Él me pide. O hemos interpretado mal, o no entendemos lo que Dios nos ofrece. Pero en el capítulo 12 de Génesis, Dios le pide esto a Abraham, pero le propone al menos 5 cosas, y vamos a trabajar nomás 4 por razones del tiempo. Pero el Señor le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿A dónde? Yo le voy a explicar después para dónde lo voy a meter. A la tierra que te mostraré. Y esta es la propuesta de Dios para Abraham. Escúchenla bien y ojalá la subrayen porque la vamos a trabajar. Al menos este versículo vamos a trabajarlo en este tiempito corto que tenemos nosotros. Primero, ¿cuál? ¿Cuál es la primera propuesta? Versículo 2. Haré de ti una nación grande. Primera propuesta. ¿Sí o no? Segunda. Y te bendeciré. Tercera. ¿Están conmigo? Tercera, ¿cuál es? Engrandeceré tu nombre. Y la cuarta. Serás bendición. Por razones de tiempo, voy a tratar de unir la quinta. ¿Y es cuál? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando el tipo escuchó esto, ¿qué dijo? ¿Dónde hay que firmar? Yo salgo. Todo esto es lo que me ofrece. Yo le dice, mira, deja esas 3 cosas y mira todo lo que le voy a ofrecer a usted. Todo lo que yo te doy a cambio. Y me parece que es tan importante este mensaje para todo el pensamiento cristiano, para usted entenderlo. Yo pido que el Espíritu Santo nos dé revelación, sabiduría, que usted se pueda concentrar, no esté pensando en el sancocho, en la bandeja paisa, en el negocio. Que se concentre y que deje que el Espíritu Santo hable a su vida. Porque me parece que es fundamental para nosotros entender esto, para todo el cristianismo. El Señor le dice a Abraham primero, yo haré de ti una nación grande. Cuando Dios nos pide algo grande, es para darnos algo más grande. Yo le dije, salga de su familia, ¿y qué le voy a dar? Le voy a dar una nación. Haré de ti una nación grande. El Señor le pide a Abraham salir de ese contexto para hacer de él algo grandioso. La vida de Abraham es un personaje que nos está hablando a nosotros después de 6,000 años aproximadamente. La vida de Abraham no iba a trascender. Si el Señor no lo llama, ¿quién iba a hablar hoy de Abraham? Si él no obedece y sale, su vida iba a pasar en el anonimato completamente. No iba a ser parte de la historia de la humanidad y no quedaría registrada su vida. Porque sencillamente o no obedeció o Dios no lo llamó. Pero este hombre, Dios, lo pone su ojo sobre él y lo llama. Para trascender, para ser un instrumento de bendición, para que su vida llegue a tocar millares de personas en la tierra. Y pienso que así como llamó el Señor a los discípulos, recuerda, los discípulos, unos pescadores, unas personas sencillas, sus vidas no iban a trascender de ninguna forma, no iban a ser recordados por nada. ¿Quién iba a recordar a un Pedro, a un Juan, a Marcos, a Mateo? ¿Quién los iba a recordar? Pero el Señor los llama, y los llama precisamente con la misma visión, para que ustedes trasciendan. Para que toquen vidas en el planeta. Y la visión que el Señor les da de una vez es, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. La visión que Dios tiene con nosotros es así, que impactemos la vida de pueblos y naciones, familias. La familia Shalom creo que está llamada también a influenciar en la sociedad e impactar en la vida de personas. Una sociedad como nuestra, una sociedad violenta, agresiva, terrible. Dios nos ha llamado para impactar en esta generación. ¿Usted lo cree o no lo cree? Es increíble cómo de acá, ya no más, me han dado el dato que aproximadamente 29, personas de 29 países aproximadamente están conectándose en cada 8 días ya recibiendo la palabra. Personas en Israel, personas en Italia, personas en tantos lugares del mundo ya escuchando la palabra allá en vivo y en directo. Y Dios nos ha llamado a eso, a que de una u otra forma nuestras vidas toquen la vida de otros. Y Dios nos llamó, nos sacó del anonimato para bendecir la vida del Quindío, yo lo creo acá. Y acá nos levantó para que bendigamos esta ciudad. Dios ha formado un pueblo y ha formado esta comunidad. Esta comunidad está llamada a ser sal en esta tierra y luz en esta ciudad. ¿Se puede imaginar si desaparecieran todos los cristianos, los que temen a Dios y han decidido honrar al Señor, desaparecieran de la vida del Quindío? Quedar en manos solamente de corruptos, de deshonestos, de violentos. Quedar en manos de gente que solamente, como hablamos en Génesis, solo su pensamiento es de continuo solamente el mal. ¿Cómo destruyo? ¿Cómo robo? ¿Cómo asesino? ¿Cómo hago mal? Pero los cristianos son influencia, somos influencia en una sociedad que preserva y evita el caos y la descomposición total. Dios ha levantado un pueblo aquí para bendecir esta ciudad. Pero hermanos, para uno llegar a ser un instrumento de bendición en las manos de Dios, hay que salir. Abraham tenía que salir. Tenía que morir a su mundo, a su cultura, a tantas cosas, la familia misma, para poder decir, Señor, aquí está mi vida, úsame como un instrumento para bendecir las naciones. Si no hay salida, si no hay sacrificio, si no hay entrega, su vida pasará en el anonimato. No va a trascender usted. Muchas personas, su mundo gira alrededor de sí mismos. Están en un mundo cerrado, son egoístas, solo piensan en lo mío y en lo mío. Mis problemas, mis necesidades, mi lucha, mi arriendo, mi comida, mi mercado. Pero cuando uno ha dicho, Señor, úsame para bendecir la vida de otras personas. Que mi vida no termine ahí, encerrado en un mundo egoísta, pensando solamente en lo de nosotros. Si una persona decide decirle, Señor, úsame, aquí estoy yo, ¿cuánto Dios puede hacer con esa persona? Pero tiene que salir. Para mi señora no fue fácil salir. Y especialmente seguir a este negrito que no le ofrecía muchas cosas. Cuando los suegros me dijeron, ¿y usted de qué va a vivir? Yo le dije, por fe. Pero ¿cómo así que por fe se lleva a mi hija? No era fácil para ella dejar su cultura, dejar su familia, dejar su tierra. Y especialmente mi propuesta, gracias a Dios, Dios tenía otra propuesta, porque la propuesta mía no era muy buena. Era, venga a Medellín a trabajar conmigo en la época de Pablo Escobar, de puras bombas. Yo recuerdo cuando estábamos por allá comiendo en un restaurante, tratando de que ella le gustara mucho Medellín y todo. Y viene el mesero y dice, usted no sabe lo que acaba de pasar. Y digo, ¿qué? Calle ese hombre. Se me arisca y se me va. Me dice, hermano, una bomba, la bomba del Envigado. Y no, no diga nada. Y ella para sus orejas y dice, ¿qué fue? ¿Qué una bomba? Sí, sí, pero de agua. No, no, una broma. Pero una persona decide salir. Y Dios le pide a ella que dé su familia. ¿Y cuántos hijos ella tiene ya? ¿Cuántas personas ella ha tocado? Porque decidió decir, Señor, yo quiero ser un instrumento de bendición. Y así fue Marta la que nos dio el testimonio acá. Señor, tócanos. Úsanos, y son instrumentos. Dios te ha llamado no para que viva una vida estéril. Si una mujer no da hijos, es estéril. Es, en la cultura hebrea, era muy triste, muy desolada. Y una persona que vive así solo para sí mismo, que no da fruto para nada, no tiene hijos espirituales, no toca vidas, tiene que ser una vida aburrida. Yo he pensado que cuando vivo más concentrado en mis propios problemas, más infeliz soy. Pero cuando salgo de mi mundo y entro en contacto con otros, se me olvidan mis problemas. Se me olvidan mis luchas personales. Cuando escucho el que sufre, cuando escucho las personas que están necesitadas de Dios, cuando puedo ser un instrumento de bendición para alguien, eso da sentido, eso da realización en la vida. Poder uno decir, Señor, Tú me estás pidiendo tiempo, me estás pidiendo que renuncie más, tal vez que viva menos económicamente para poder servirte más, que me estreche más, que sacrifique más, solo para poder dar más por tu reino. Hay que dormir, hay veces menos, para madrugar a orar. Y orar no solo por usted, orar por la ciudad, orar por la nación. Orar por gente que está sufriendo. Señor, tenga misericordia de la nación. Por eso el ángel de Dios, el Señor le dice, dígale al ángel que selle. Ponga un sello a todos los que gimen por la ciudad, los que claman y sufren por la ciudad. Apártelos. Son personas preciosas ante los ojos de Dios. Pero hay que salir. Si Abraham no sale, su vida no trasciende. Pero le dice, voy a hacer de ti una nación grande. Te voy a bendecir. ¿Cuántos hijos espirituales tiene usted ya? Hijos, se puede decir, mira hermano, guía a alguien al Señor, lo he discipulado, es mi hijo espiritual. Tengo un grupo de gente que conoce a Cristo, les he hablado. El impacto que nos produjo el video hace 8 días, los que no lo vieron, ¿no? Cómo un jovencito va y toca la puerta y encuentra semejante pescado a Jesús Adrián Romero. Imagínense. ¿Cómo impacta la vida de esas personas a tantos? Personas que han decidido decir, Señor, úsame, quiero ser un instrumento en las manos tuyas. Lo segundo que el Señor le pide a Abraham, perdón, que le ofrece a Abraham, es ¿cuál? Primero le dice, voy a hacer de ti una nación grande. Después le dice, te voy a bendecir. El Señor le pide a Abraham que renuncie a las bendiciones que tiene, entre comillas, sus dioses, su cultura, su familia, por la bendición de él. La bendición de él es mucho más que las bendiciones aquí en la tierra. En nuestra cultura, el concepto de la bendición es muy, muy pobre, muy vago. Para muchos en nuestra cultura, ¿qué es la bendición? Echarse la bendición, ¿sí o no? O ya se la echó, entonces ya está bendecido. Bueno, los sicarios echan también la bendición. En Medellín me decían, yo me la he hecho, hermano, para no fallar. ¿Qué es echarse? ¿Qué es la bendición? ¿Qué es la bendición? Cuando el Señor le dice, yo te voy a bendecir. ¿Qué significa eso? Entonces, por lo regular, lo asociamos con ¿qué? Uy, usted es un bendecido, hermano, mira el carro que tiene. Oh, Pablo Escobar, los más bien son bendecidos también entonces. Esa es la bendición. ¿Qué es la bendición? ¿Qué es lo que Dios le está ofreciendo a Abraham? La bendición que el Señor le está ofreciendo a Abraham es su presencia, su respaldo con él, su dirección. Yo voy a estar contigo. Él le dice cosas muy preciosas. Yo iré delante de ti y tu galardón será muy grande. En la presencia del Señor en su vida, que es el resultado de una relación que se construye de aquí en adelante, él decide salir y conocer este Dios que él no conoce. Y en el proceso de caminar con él se va cautivando de Él. Y esa es la bendición. Quizás para muchos la bendición de la presencia del Señor no es tan importante, porque muchas personas están buscando otro tipo de bendiciones. Entonces dicen, yo ya estoy bendecido. Yo estoy bendecido. Yo tengo la bendición de cosas económicas, tengo la bendición de un trabajo, tengo la bendición de... ya, con eso estoy. No, hermanos, la bendición de Él es mucho más que eso. ¿Cuántas buscan la bendición de Dios en cosas por ahí? En el riego, en cosas de la suerte. Estos días hablé con una persona que compró su lotería y la tenía con una imagen. Y tenía aquí, dijo, al quinto hermano y con el santo acá. Y yo le dije, y me dijo, ¿usted no compra lotería? Le dije, no, yo ya me la gané. Yo sí, le dije, mira, ¿usted se puede imaginar el hijo de Bill Gates comprando un cuarto de lotería? ¿Qué le diría a la gente? Mi hermano, ¿usted está comprando un cuarto de lotería? ¿Entonces sabe el papá que tiene? Nosotros tenemos un padre que nos ama, que es todopoderoso y que nos ha bendecido con su presencia y nos ha dado todo lo que necesitamos aquí en la tierra. Es su presencia lo que yo más quiero en mi vida. Es él como papá. ¿Cuántas personas, porque nunca han entendido la importancia de la bendición de la presencia de Dios con ellos, han negociado la bendición de Dios por cualquier otra cosa? ¿Ustedes recuerdan qué le pasó a Esaú? Esaú, un plato de lentejas. Tenía hambre. El hermano le dice, véndame la bendición por un plato de lentejas. ¿Y qué dijo él? Yo, ¿para qué bendición? De todas maneras me voy a morir. Lo que importa es llenarme. Lo que importa es satisfacer una necesidad ahora. Pero yo negocio mi bendición. Esaú menospreció la bendición de Dios. ¿Y cuántos la han negociado? Han negociado su presencia, su respaldo, por los platos de lentejas de esta sociedad. Porque necesito llenar, cubrir una necesidad de momento. Entonces negocié la bendición de Dios por una experiencia pasajera. No, hermanos, la bendición del Señor es mucho más importante que todo lo que podamos nosotros tener aquí en la tierra. Perderla es perder todo. Es perder todo completamente. ¿Por qué hay personas entonces que no salen de Ur? Porque no han entendido. O quizás no han entendido claramente qué es la bendición de Dios. O los otros no soltamos, porque pensamos que la intención de Dios, que cuando nos pide algo, es para hacernos miserables. Y entonces Él no nos va a bendecir. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Dios les dice que salgan. Pero ¿cuál fue su intención? A ver, ¿cuál fue la intención de Dios con el pueblo de Israel? Que estuvieran en el desierto, con hambre, con escasez, en miseria. Nunca fue la intención de Dios. La intención de Dios era que vivieran en tierra prometida. Pero el Señor les pide algo a ellos, que suelten, sí. Allá sí tenían algo de comida, la tenían. Tenían agua, sí, tenían agua. Tenían techo, lo tenían. Comían, sí, comían melones y comían carne y comían otras cosas, porque ellos lo anhelaban en el desierto. Y algunas personas dicen, mira, yo con eso tengo, pastor, yo ya con eso tengo medio mi salario mínimo, medio mi comidita, mi ropita, mi techito, ya estoy contento. Pero de pronto estás viviendo en tierra de esclavitud. De pronto no eres libre. Y lo otro, el Señor quiere darte mucho más que eso. Él le dice, salga de ahí porque te voy a meter en tierra de bendición, en tierra prometida. ¿Y cuántos de nosotros no lo hemos creído o no lo vemos así? Otros han dicho, no, mi destino es vivir así. Yo voy a morir así con eso pequeñito, ahí medio esclavo, en esa condición. Cuando Dios tiene como intención sacarte y llevarte a tierra de bendición y de provisión. ¿Usted lo cree o no lo cree? Hay una tierra de bendición que espera todavía por mí. Si se lo puede repetir al de enseguida, dígale, mira, hay una tierra de bendición que espera por ti todavía. Tal vez no has llegado, pero Dios te saca para bendecirte en todo. Es su presencia con todo lo que Él trae. Pero nosotros tenemos que creerle a Dios, soltar, escuchar su voz y luchar por esa bendición. ¿Usted sabe cuál fue la oración de Jacob tremenda? Cuando él tiene esa angustia tremenda que está regresando a casa. ¿Recuerdan que él se va a Peniel y tiene un encuentro con Dios en Peniel? ¿Y cuál es la oración más grande que le está pidiendo allá? ¿Recuerdan ustedes? Que él se va allá y lucha en la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que le está diciendo? Señor, bendígame. Bendígame. Yo no he visto muchas personas que se retiren a solas con Dios, que están cansados del desierto, cansados de vivir en Ur de los Caldeos, cansados de vivir en tierra de miseria, desesperados diciendo, Señor, bendígame, no quiero vivir así, quiero el impacto de tu presencia conmigo y quiero que me bendigas en todas las áreas de mi vida, porque esa es la intención de Dios. Dios le dijo, y te bendeciré. Eso es la voluntad de Dios. Pero esa bendición hay que buscarla. Y si esa bendición se tiene, hay que guardarla. No se puede jugar con la bendición de Dios. Esaú jugó con la bendición de Dios y la menospreció. Sansón jugó con la bendición de Dios. ¿Es usted un bendecido? Guarde esa bendición, protéjala. Perder la presencia de Dios en su vida es, como dijo el Señor, que ganará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma, que es perder su bendición, que es perder su presencia. Cuando el Señor llama a Adán y a Eva, ¿qué les dijo? Cuando Él los crea, los forma, los llama, en Génesis capítulo 2 dice que Él los bendijo, puso el sello de su presencia. Pero también los puso en un jardín con toda provisión, con toda bendición. Con toda bendición. Si usted está cruzando un desierto, hermano, créale a Dios. Y se lo repito, créale a Dios porque Dios te va a sacar de ese desierto si usted decide obedecerle, como si oyeres hoy mi voz, como dice el Señor. Ustedes saldrán del desierto y entrarán a tierra de provisión y a tierra de bendición. Yo lo creo. Es su presencia con nosotros. Eso nos espera. Y eso hizo el Señor con Abraham. Lo hizo un hombre muy próspero, muy bendecido en todas las áreas. Pero lo más importante para Abraham es que él se volvió un adorador del Señor. El texto está lleno, usted mira Génesis 12, lleno de altares que construye para Dios. Él encontró una bendición más grande que las cosas materiales que él tenía en Ur. Encontró al Señor. Y cuando una persona encuentra al Señor, encuentra la pasión de su vida, dijo, la encontré toda, lo tengo a Él, tengo todo lo demás. A un hijo, usted le puede dar todas las cosas materiales, todas las bendiciones materiales, pero si papá no está y mamá no está, ¿qué tiene el hijo? No tiene nada. No tiene nada. Porque no tiene a papá. Eso es lo que el Señor le promete. Entonces, hermanos, el Señor le dice, yo lo voy a bendecir. ¿Cuántos de nosotros damos testimonio en los años que hemos caminado con Dios que Él nos ha bendecido? Damos testimonio. Él me llamó para bendecirme. Y yo siempre digo, Señor, yo siendo como soy, pecador y frágil, que no te obedezco, porque podría dar mucho más para Dios. Si siendo como soy, el Señor me bendice, ¿qué tal si diéramos más, verdad? ¿Qué tal si soltáramos más? ¿Qué tal si diéramos una millita más? Señor, renuncio más, entrego más, decido buscarte más y consagrar más mi vida para ti. Ay, cuánto más el Señor nos daría a nosotros. La revelación de su gracia, de su presencia, de su poder. Aspectos sobrenaturales Dios quiere revelar en tu vida. Solo si dieras un poquitico más. Estaba hablando estos días con una señora que ha consagrado su vida para Dios. Ha sacrificado todo. Vive en ayuno, en oración, consagrada para Dios. Y me dijo, pastor, me trajeron a mí un caso para que orara de un niño con un problema muy serio de salud en los intestinos. Y era un caso terrible, no había solución para el caso de este niño. Y lo que valía la operación era mucho dinero, una familia muy pobre. Y yo me fui a clamar a Dios y oré una noche por ese niño. Y me acosté y tuve un sueño donde el Señor me mostró cuál era el problema. Entonces me levanté y seguí clamando a Dios, Señor, ya sé cuál es el problema, ahora ¿por qué no lo sanas? Y oró, y oró, y oró, y el Señor le mostró en visión cómo se arregló el problema. Y ella llamó a la familia y dijo, su hijo es sano. Dijo, ¿cómo así? Que Dios me mostró. Y Dios me ha dicho que lo ha sanado. Y efectivamente, Dios lo hizo. Ay, hermanos, todavía no hemos visto nada de su poder y su gloria con nosotros. Solo si diéramos un poquitico más, soltáramos más, decidiéramos creerle a Dios, nos moveríamos del mundo sobrenatural. Los apóstoles decidieron salir, dejaron todo, renunciaron a todo. ¿Y cómo Dios les usó? El poder de Dios sobre ellos. Para bendecir las naciones, para bendecir los pueblos. ¿Por qué nos conformamos con vivir vidas cristianas tan mediocres? ¿Por qué nos conformamos con comer solamente arrocito y huevito revuelto? Cuando podría uno comer pavito, ¿sí o no, hermano? ¿O no, lo cree usted? Señor, yo podría comer mejor, podría tener mejor bendición. ¿Por qué me conformo con tan poquito de Dios cuando Él es tan grande? Por eso Él llama a Abraham y le dice, mire las estrellas, empiece a contarlas. Y el hombre empieza, 1, 2, 3, 4, 18, 19. Así va a ser tu descendencia. Así te voy a bendecir. ¿No bendicen ustedes este Dios que nosotros tenemos, hermanos? Es un Dios que tiene intenciones grandes. Proyectos grandes. Él obra en formas sobrenaturales. Y luego, tercera cosa que el Señor le pide a él es cuál, perdón, que le ofrece a él. ¿Cuál es la tercera cosa que le ofrece? Voy a engrandecer tu nombre. ¡Ja! Imagínense. Imagínense la propuesta. ¿Quién recordaría a Abraham, como dije ahora? Nadie. Iba a morir totalmente en el anonimato, pero hoy su nombre, después de 6,000 años, sigue hablando y seguirá hablando. Engrandeció su nombre. Ahora, ¿qué significa tener un nombre grande? ¿Qué significa para usted? ¿Qué significa? Que le digan a usted ¿quién? ¿Cómo? ¿Ah? Un nombre grande para nuestra sociedad es ¿qué? Es ser famoso, ¿cierto? Por ejemplo, se lograra llegar a ser un actor de cine. ¿Quién no conoce a Angelina Jolie? ¿Angelina cómo es que se llama? ¡Ah! ¿Quién no la conoce? ¿Quién no conoce a Brad Pitt? Mujeres, díganme, ¿no lo conocen? No. Ah, no, ya, ¿el último cuál es? ¿Ese Clooney? ¿Cuál es? ¿Cómo es que se llama Clooney? ¿George Clooney? Uy, sí. Todo el mundo quiere ser famoso y estar en la pasarela, ser parte de la pasarela de la sociedad. Todo el mundo quiere ser importante, mojar páginas sociales, ¿Usted qué sabe cuánto pagan las personas? Ustedes los que leen Revista Semana. Uno lee Revista Semana y en las últimas páginas, ¿qué hay? Páginas sociales. ¡Ja! ¿Sabe cuánto paga una familia para que van y le tomen fotos y salga ahí? Ser famoso, ser, tener un nombre grande, ser un nombre de un escultor, un escritor, un magnate económico, Bill Gates. Esos son los famosos de la tierra y la gente lucha por ser famosa, tener un nombre grande ahí. Y ser recordados. El concepto de nombre de grande para Dios es muy distinto. ¿Cómo se llamaba Abraham? Ah, ya lo dijo. Bueno, entonces, ¿cómo se llama después? Dios le cambia nombre. El nombre tiene un significado tremendo en las Escrituras. Los hombres y mujeres que Dios llamó para desarrollar planes grandes con sus vidas y para plasmar su carácter en ellos, les cambió de nombre. Esto era su nombre, ahora no se llamará así. Se llamaba Abraham, ahora se llama Abraham, padre de multitudes. Vamos a hablar después de Sarai. Sara. Le cambia de nombre. ¿Usted cree que Dios ya le cambió el nombre a usted o no? Ya lo cambió. A algunos les gustaría cambiárselo, ¿cierto? Porque lo colocaron Santa María de los Ríos, de no sé qué, dice cuándo. Entonces dicen, no, hermano, ese nombrecito no. Y se lo mandan a cambiar porque se llamó Pedro Vaca, no sé qué. O... Pero Dios no se lo cambie usted. Deje que Dios se lo cambie. Deje que Dios le cambie el nombre. Cuando Dios va a desarrollar un propósito grande en la vida de una persona, le cambia de nombre. Abraham quedó registrado en la historia divina. No por lo que queda registrado un ser humano en la tierra, por sus logros económicos, por cosas espectaculares que hizo. Yo he estado observando la vida de Abraham y digo, ¿qué fue lo que hizo Abraham? ¿Qué fue lo que hizo? Sencillamente obedeció a Dios y cuidó de un niño. ¿Qué hizo José y María? ¿Qué hicieron ellos? Sencillamente obedeció al Señor, coge a tu mujer y tu hijo y guárdalo, protégelo, cuide ese muchacho. No necesariamente son las cosas grandes y espectaculares que usted hace por la cual usted va a ser recordado. En la tierra muchos quedan registrados, pero en la historia divina no necesariamente usted va a quedar registrado. O esos grandes van a quedar registrados. Por ejemplo, en la época del Imperio Romano, ¿quiénes eran grandes en la época cuando estaban los apóstoles? ¿Quiénes eran los grandes ahí? El nombre grande, ¿quiénes eran? El César. Era Nerón. En la época, más tarde viene Calígula. Eran los nombres grandes. Calígula, un excéntrico que puso de cónsul a su caballo. Nombre terrible. Ahora, ¿quiénes eran Pedro, Jacob y Juan? ¿Eran grandes para la época? No. Pero después de 2000 años, ¿quiénes son recordados? ¿Quién de ustedes tiene un hijo que le puso el nombre Calígula? Le presento a mi Caligulito. ¡Ah, terrible! Lo mata, lo asesina en vida. ¿O quién tiene un hijo que se llama Nerón? Solo para el perro, ¿sí o no? En la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿quién fue grande y poderoso? Hitler. ¿Quién se llama hoy Hitler? Le presento a mi criatura, se llama Hitler. No, lo mata. Hermanos, la historia divina es muy distinta a la historia humana. Tu nombre es grande y Dios engrandece tu nombre, no por lo poderoso que eres en la tierra y por las páginas sociales que mojas. Eres grande y poderoso, tu nombre es grande porque el carácter de Dios está plasmado en tu vida. Porque eres hijo de Dios, porque te pareces a Jesús. Porque Dios desarrolla un plan, una misión grande y poderosa en tu vida. Sea grande ante los ojos del mundo o pequeña, no importa el tamaño. Cuide un hijo, suficiente. Con eso queda registrado en la historia. No más. Ahora no hizo más. Cuidó un muchacho y le creyó a Dios. ¿Cómo es tu nombre, mi querido hermano y amigo? ¿Es un hombre grande o no es grande? Es grande porque le dicen el Señor no sé qué. No. Tal vez aquí en la tierra nadie te recuerde, nadie te reconozca. Pero quiero decir una cosa, el Señor le dijo algo a los discípulos. Los discípulos llegaron un momento emocionados porque Dios les había usado para un milagro. Ellos llegan emocionados y el Señor les dice, ustedes se emocionan por algo tan pequeño, usando mis palabras. No se emocionen por algo, eso nomás. Emocionense porque vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. ¿Cómo irá a ser la gran sorpresa en el cielo cuando se empiece a llamar lista? ¿Cómo irá a ser la gran sorpresa, no? Que empiecen a decir David, Marcos, Alberto. Y usted empieza a decir, ya, ¿cuántos faltarán? Venga, y a mí nada. Y no, Mardoqueo, Ardolomé, nadie. ¿Y el mío qué? Muchas personas que no hicieron tanta laraca religiosa, allá van a estar nombrados. Sencillos y pequeños, allá el Señor les va a decir, ven buen siervo y fiel. Y por el nombre, venga Alberto, venga David, ven buen siervo y fiel. En lo poco, en lo que yo te pedí, fuiste fiel, me obedeció. En lo mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Personas humildes, sencillas, que sencillamente le creyeron a Dios, obedecieron a lo que Él les pidió, y el Señor les dio un nombre grande. No va a ser mucha sorpresa en el cielo que no nombren el nombre de los que pensábamos que iban a nombrar. ¿Cómo así que no lo nombró? Uy, pero ese man que yo lo veía ya, tan religioso que era, ¿no? Se la sabía la Biblia todita. Se la sabía. Y no está acá. Pero otros, el Señor yo creo que nos va a llamar. Y nos va a decir, venga hijo, entra. ¿Usted cree que su nombre está escrito en el libro de la vida? No, muy, muy seguro. Pregúntele de enseguida si de verdad que lo cree. Dígale, venga, ¿usted de verdad lo cree? ¿Lo van a llamar a la lista o no? Tu nombre es grande porque Dios ha engrandecido su nombre. Tú eres hijo de Dios. A los ojos de Dios eres de gran estima. Dice el Señor, porque a mis ojos fuiste honorable. Digo, Señor, ¿cómo así que yo? Sí, a mis ojos fuiste honorable. Muy precioso ante los ojos de Dios. Ay, hermanos, todos los que tenemos papás, perdón, todos los que tenemos hijos, porque yo ya no tengo papá. Los que tenemos hijos, usted no le pone el ojo a su hijo cada rato así, a su hijo, a su hija. Ay, mis hijos, cómo los amamos. Y a pesar de las embarradas y todo, pero mi hijo, ¡ah! Mi hija, son nuestros hijos. Y para nosotros tienen el nombre mejor, ¿sí o no? Para nosotros, ¡ah! Todo el mundo dice, ¿usted le puso a su hijo ese nombre? Sí, pero el mejor. Es el mejor. Porque son hijos de papá. Bendice usted al Señor, que el Señor te ha puesto un nombre. Él tiene una misión, un plan, un proyecto contigo. Créalo, hermano, créalo. Que Dios te cambió el nombre del día que Él te llamó, te cambió el nombre. ¿Sabe qué dice en Apocalipsis? Que cuando lleguemos allá, Él nos va a revelar el nombre que nos dio. El nombre que nos dio. allá nos va a revelar, nos va a decir, esta fue mi misión contigo, así te cambié de nombre. Y lo último que el Señor, vamos a ir redondeando de lo que el Señor le dice a él, es ¿cuál? Te bendeciré y ¿qué? Y serás bendición. Bendición. ¿Cuál es el lema de nosotros? ¿Cuál es nuestro logo acá? ¿Cuál es nuestro lema? Pueblo bendecido, ¿para qué? Para bendecir. Ese es un bendecido. Uno puede decir, ese es un bendecido, ¿por qué? Porque bendice. Muy distinto al concepto secular. Es un bendecido porque mire todo lo que tiene. No, señor. Bendecido porque bendice. Por eso es un bendecido ante los ojos de Dios. Y el Señor le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¡Qué impresionante! Porque de ahí viene la promesa y no nos vamos a meter con todo lo que pasa de ahí en adelante. Un linaje de bendición de ahí en adelante para bendecir familias y generaciones. Una persona bendecida suelta, entrega. Uno puede decir, soy un instrumento de bendición donde quiera que vaya. Usted puede decir eso, soy un instrumento de bendición donde quiera que vaya. ¿Y cómo bendigo? Bendigo con mis palabras. Ya no doy palabras de maldición, bendigo con mis palabras. ¿Usted no ha tenido la bendición de estar al lado de una persona bendecida? Que todo lo que sale de sus labios es ¿qué? Uy, lo has hecho muy bien, te valoro, te felicito, no está viendo lo malo, no está viendo la crítica, no está viendo cómo destruye a otras personas, sino que siempre salen palabras de bendición para los hijos, para la esposa, donde quiera que vaya. Yo tuve la bendición de conocer un hombre así. Ese hombre, ¿cómo afirmaba? ¿Cómo valoraba? Siempre una buena palabra de bendición. Por eso hablamos hace 8 días, ojalá nos colocáramos todos una visita atrás que dijera eso, ¿qué? Dios te dé el doble de lo que me deseas. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esa persona? Lo iba a maldecir y ahora, no, Señor, bendígamelo para que me dé a mí el doble. Bendígalo para que me dé a mí el doble. Usted se ha encontrado una persona que tiene palabra de bendición. Bendicen con los recursos económicos. Abren su casa. Estaba buscando un correo de alguien que me mandó, pero no lo recuerdo muy bien, quería encontrarlo, pero decía, Dios no te va a pedir, más o menos en esas palabras, Dios no te va a pedir cuentas por la clase de carro que tenías, ni la marca del carro, sino a cuántas personas bendijiste con ese carro. Dios no te va a decir cuál era el tamaño de tu casa, sino a cuánta gente albergaste en tu casa y diste bendición por esa casa. Dios no te va a decir cuánto dinero tenías, sino qué hiciste con el dinero. ¿A cuánta gente bendijo y tocó con ese dinero? Un bendecido no vive para sí mismo, vive para bendecir a otras personas. En estos días me llamó alguien y me dijo, pastor, la barca se me llenó de pescado. Venga por pescado para la iglesia y bendiga a otras personas con esos pescados. Ay, hermano, dar trucha, sierra dorada, pargo rojo, a tanta gente que le tiramos bendición. Porque me dijo, hermano, la barca estaba en peligro de que se me hundiera. Porque Dios me bendijo. Un bendecido saca y entrega. Ese es un bendecido. Con sus recursos, con lo que tiene. Donde quiera que va, está pensando cómo bendigo a una persona. Tal vez con un mercado, tal vez con una llamada, con una palabra de expresión. Yo les conté a ustedes que tuve la experiencia de ir donde un médico y en ese lugar donde estaba no tenía los recursos para pagarle. Y le dije, tengo vergüenza que me atiendas y no tengo el dinero ahora acá. Y me dijo, ¿sabes una cosa? Es un médico cristiano. Me dijo, yo soy de los que le pido a Dios todos los días que me dé una oportunidad de bendecir a alguien. Y no había tenido todavía la oportunidad hasta que usted me llegó. Qué bueno no llegar a ser un instrumento de bendición para una persona. Te bendeciré y serás bendición. Bendigo con mis talentos, bendigo con actos de servicio, bendigo con mi presencia, bendigo con mis oraciones. Madrugo a orar y a bendecir gente. Esta ciudad necesita más gente que la bendiga, porque hay tanta gente que la maldice. La maldice el brujo, la maldice el sicario, la maldice el narcotraficante, el corrupto. La maldice tanta gente. Esta ciudad anhela gente que salga por las calles a bendecir la ciudad. Señor, yo bendigo esta ciudad, bendigo las tierras, bendigo todo lo que hay. Orar por bendición por la tierra. Un bendecido es así, se vuelven como huertos de riego que reparten bendición donde quiera que vayan. ¿Ha tenido usted la oportunidad de estar al lado de un bendecido? Uy, ¿solo dos nomás? Uy, entonces muy grave. Grave, hermano. Pregúntele al de enseguida, ¿usted es una bendición? ¿Usted bendice o no bendice? Usted es un estéril, árido. ¿Cuántas gentes usted tocó esta semana que dijo, hermano, yo lo alguien está dándole gracias a Dios porque usted tocó a alguien, a una persona? Lo llamó, lo bendijo, le dio algo. Soy bendecido para bendecir. Y que mi pie paso por la tierra de fruto. Nos volvamos árboles frondosos, árboles llenos de vida. Bendecimos con nuestros recursos, con nuestra vida, con nuestros abrazos, con lo que Dios nos da. Que el Señor, hermanos, nos siga bendiciendo. ¿Para qué? Dígalo, para bendecir. Pues nunca olvide eso, nunca lo olvide. Porque cuando a muchos Dios los bendice, entonces ¿qué dicen? ¿Me bendijo para qué? Para que guarde. Para mí, para mí. No, hermanos. Nosotros hemos decidido aquí en la iglesia, la bendición que nos entra en diezmos y ofrendas, ahí mismo estamos pensando, ¿a quién podemos bendecir? Me fascinó un pastor estos días que vino. Vimos a este pastor tan necesitado, y con sus dos hijitas tan lindas, pero nos les acercamos a una reunión que tuvimos, y me dijo, pastor, no tengo trabajo. Un ingeniero de sistemas, un ingeniero de industrial, creo que es. Yo no tengo trabajo. Y pues ahora tenemos un ministerio, una iglesia, estamos sirviendo de misioneros. Pero no tenemos cómo sobrevivir. Entonces le preguntamos, ¿y cómo puedes sobrevivir? Le dije, ¿qué puedes hacer? ¿Qué más que darte un mercado? Quisiéramos ayudarte con algo. No, yo puedo trabajar, yo trabajo la guadua, yo trabajo la artesanía. ¿Y cuánto necesitas? Con esto más o menos puedo trabajar. Listo, la iglesia lo bendice. Qué bendición vino ahora la reunión de equipo pastoral que teníamos. Y nos trajo las muestras de su trabajo. Y dijo, este es mi trabajo, un trabajo hermoso. Y dijo, y es una bendición para mi familia y estoy sobreviviendo con esto. Somos pueblo bendecido para bendecir. ¿Sí o no, hermanos? Bendecimos. Tocamos vidas. Me llamaron y me dijeron, mira, hay una señor por allá, quedó viudo con sus hijitas. Está mal, le hemos dado mercado. Pero algo más podemos hacer. ¿Cómo sobrevives? ¿Qué puede vender comida en el mercado? ¿Qué puede vender verduras? ¿Cuánto vale? Esto vale. Lo bendecimos. Entre más recursos ustedes den, más bendición va a haber. Porque para eso Dios nos da. Para tocar vidas, personas, para impactar con el amor de Jesús, para abrazar, para extender compasión y misericordia a los que necesitan aquí en esta tierra. Ojalá usted pueda decirle, Señor, úsame a mí como un instrumento de bendición. ¿Le gustaría a usted hacer esa oración o no? No, muy poquitos. A algunos les gusta más la oración, Señor, dame, dame, dame, dame, dame. Como que no repiten más, ¿cierto? bendícame, bendícame, bendícame. Pero en la segunda no la decimos, Señor, dame para dar. Dame de tu gracia para dar. Yo me postro en las mañanas y le digo, Señor, dame palabra para darla, para tocar vidas, que nos haga instrumentos de bendición donde quiera que vamos. El Quindío necesita que esta iglesia se levante con gente bendecida para ir a tocar a otros. Que vamos por las calles, por los buses, por los taxis, dando palabra, orando por la gente. ¿Cuántas? ¿Por qué nos queremos ir a dos cultos? Porque creemos de que usted va a traer a otros. Pues si usted no trae a nadie, el pastor aquí queda con dos gatos, dos cultos. Oh, pastor, es que me da pena, es que yo no tengo nada que dar. Yo soy estéril, no tengo nada que dar. No, hermanos. Si nos pusiéramos a orar más por esta ciudad y a darle más del Evangelio, si nos diéramos más nosotros, yo quisiera animarle que usted le diga a una persona, y este ejercicio los hago muy pedagógico, dígale a la persona de atrás o adelante, dígale, usted puede dar más. ¿Usted podría animarlo en esa palabra? ¿Usted podría decirle eso o no? ¿Usted lo cree o no lo cree? ¿Cree que puede dar más o no puede dar más? Más oración, más búsqueda de Dios, más recursos, más finanzas, más proyectos. Podemos dar más. El Señor le dijo al pueblo de Israel, no sea escaso, estás contento en la tienda, abre tus cortinas, amplía tus estacas. De más, no sea estéril, no sea estéril. Puedes dar mucho para el reino de Dios. ¿Por qué no hace usted esa oración ahí? Yo lo acompaño en oración. Póngase de pie quizás o levante sus manos, póstrese lo que quiera. Y dígale, Señor, yo quiero que me bendigas esta mañana. Corta todo lastre de ruina y de miseria que me ha tenido postrado toda mi vida. Que no me deja ser libre. Para tener manos libres para tocar, corazón abierto, casa abierta para bendecir, recursos para dar. Abraham fue llamado y él escuchó la voz de Dios. Él obedeció una voz que le decía, salga de ahí donde estás, porque te quiero usar como un instrumento de bendición para las naciones. Yo quiero orar por personas acá que hoy quieran venir al altar y decirle, Señor, úsame como un instrumento, heme aquí, Señor, y envíame a mí. Entrego mis recursos, entrego mis talentos, entrego mi dinero, entrego todo lo que soy. Porque quiero, Señor, marcar una diferencia en los años que me queden aquí en la tierra. Quiero, Señor, que cambies mi nombre. Quiero que cambie mi vida. Y que mi vida pueda trascender. Déjame, Señor, vivir para ti. Y quiero dejar el egoísmo que me lleva solo a vivir en lo mío y en lo mío, en lo mío. Entrega tu vida, renuncia, mi querido hermano. Sacrifica, muere, despójate. Decide vivir con menos, quizás. ¿Cuánto de tu vida se pierde? ¿Cuánto de tus talentos? ¿Cuánto de tus recursos se pierden? Y un día estarás en la presencia de Dios y Dios te va a preguntar, ¿por qué no saliste? ¿Por qué no entregaste? ¿Por qué no renunciaste? Viviste solo para ti, una vida egoísta, una vida estéril. Padre, aquí están nuestras vidas. Aquí está lo que tenemos. Aquí está, Señor. En medio de nuestra fragilidad, en medio de nuestro pecado y de nuestra condición, toma lo que somos y tenemos. Esta ciudad necesita urgentemente pueblo que la bendiga. Hay tanta gente que la maldice. Y la ruina, y ha llevado a vivir nuestra ciudad donde nuestros hijos se están levantando, una ciudad peligrosa y violenta y en miseria. Levanta este pueblo, Señor, de acá de Shalom, a ir a bendecir la ciudad con el Evangelio, con sus oraciones, con abrazos, con palabras de afirmación, con palabras de fe. Señor, libera a este pueblo. Dígale, Señor, libérame esta mañana. Corta todo el lastre de miseria en mí. Corta todo pecado en mi vida. Libérame de toda opresión diabólica que he vivido postrado y no he podido verte a ti. Libérame, Señor. Libera mis pies para poder salir y buscar los que no te conocen. Libera mis manos para poder abrazar y extenderla con amor y misericordia a otros. Libera mi corazón de piedra y hazme un corazón de carne que se duela, que tenga compasión por los que sufren. Espíritu Santo, déjame ver esta iglesia, una iglesia movilizada a bendecir. Tú nos has dado tantos recursos, nos has bendecido tanto, Señor, y tan poquito damos, tan poquito entregamos por el reino de Dios. Oh Padre, yo clamo en esta hora por cada uno de nosotros que hemos venido acá al altar. Recibe la oración de tus hijos. Levanta de acá hombres y mujeres con nombre grande. Con nombre grande. Grande ante los ojos de Dios. Siervos fieles, que en lo poco fueron fieles, en lo mucho el Señor les pondrá. Bendiga una persona a tu derecha, a tu izquierda, bendígalo. Dígale, hermano, dele una palabra de bendición. Tírele algo a su esposa, a sus hijos. Tírele una palabra de bendición en fe. Dígale, yo en fe declaro esto para tu vida. En fe declaro esto. Dele una palabra de declaración de fe. Dígale, yo en fe declaro que tú serás esa persona. No sé, dígalo con todo el corazón. Yo en fe declaro que serás instrumento de bendición en las manos de Dios. Lo confieso y lo declaro para ti, hermana. Oh Señor, levanta a tus hijos. Levanta pueblo bendecido de este lugar. Para bendecir la vida de pueblos. Para bendecir personas. Espíritu Santo, separa a tus hijos para un gran ministerio. Para bendecir y tocar vidas. Yo en fe declaro esta palabra para ti. Dios es un Dios de pactos, Dios de palabra.